el libro del profeta Isaías. Ya que esté en Isaías, el capítulo 60. Y del capítulo 60 vamos a leer el versículo 2, solamente la primera parte. Dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Esta palabra tinieblas en el original hebreo implica la idea de maldad, de miseria, de muerte, de tristeza, de ignorancia, de dureza de corazón, de confusión. ¿Qué le parece, hermano? ¿El profeta Isaías se equivocó o fue inspirado por Dios? ¿Qué dice? He aquí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Hermano, cada día somos testigos de que las tinieblas están ganando terreno, no solamente en México, en todas las naciones. Hay maldad, hay violencia, hay miseria, hay muerte, hay enfermedad, hay tristeza. Y cada vez esas tinieblas van abarcando más y más territorio. Y cuando comencé a realizar este estudio en oración, el Señor ponía una inquietud en mi corazón. ¿Quién produce las tinieblas? ¿Quién produce la oscuridad? Pues sí, el diablo aprovecha para producir tinieblas, pero a él le hace falta que el ser humano ponga de su parte para que él pueda realizar las tinieblas. Le voy a decir quién genera las tinieblas en esta tierra. Las personas que andan en su propio pensamiento son las que producen tinieblas. Las personas que viven sin considerar a Dios en sus vidas son las que empiezan a llenar la tierra de oscuridad y de tinieblas. Abra su Biblia ahora en Efesios capítulo 4, versículo 17. Sí, el diablo va a producir tinieblas, pero cuando el hombre las empieza a producir, él se aprovecha de la conducta del hombre y no solamente las toma, las reproduce, las hace más grandes. Y Efesios capítulo 4 nos da visión de este tema. Esto pues es Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles, que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando una persona vive en su propio entendimiento y vive su infancia, su adolescencia, su vida adulta, su vida de anciano, como a él le parece, como él piensa que deben de ser las cosas, sin considerar a Dios en su vida, esa persona, sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano, está produciendo tinieblas. Lo malo es que esas tinieblas le van a producir lo que aquí estamos viendo. El entendimiento de una persona que produce tinieblas va a entenebrecer su entendimiento. Esto es lo que nos está diciendo la palabra. Quiere que entendamos este proceso. Una persona empieza a vivir su vida. No importa si es infante, si es adolescente, si es joven, si es adulto, si es anciano. Si usted como anciano, como adulto, como joven, como adolescente o como niño, hace las cosas que usted quiere sin considerar a Dios en su camino, usted va a producir tinieblas. Y al producir usted tinieblas, va a influir sobre la gente que esté cerca de usted. El entendimiento de usted se va a hacer entenebrecido, su corazón va a ser duro y va a seguir produciendo más tinieblas. En la medida que usted vive su vida sin considerar a Dios en sus caminos, usted va a producir tinieblas. Su entendimiento va a quedar entenebrecido y va a tener mucha confusión. Y la manera en que usted va a actuar es que va a seguir produciendo tinieblas y tinieblas. Un ejemplo: en una casa los papás están en pecado y tienen ahí, hay una violencia tremenda en su familia. El papá es borracho, la mamá es violenta, cuando está borracho el hombre, la mujer le pega al varón. ¿Qué va a producir eso en la casa? Tinieblas, oscuridad. Y los niños que viven en esa casa, ¿qué va a haber en su corazón? Tinieblas. Y esas tinieblas no van a dejar pensar bien al niño. Van a oscurecer su entendimiento y después el niño va a actuar como si estuviera en tinieblas. Vea la siguiente cita en Job, capítulo 37, que también nos da luz respecto a lo que estamos hablando en esta mañana. Job, capítulo 37, versículo 19. Job, capítulo 37, versículo 19. Muéstranos qué le hemos de decir. Vea la siguiente frase: porque nosotros no podemos ordenar las ideas. ¿A causa de qué? De las tinieblas. Una persona, un niño, un adulto, un anciano que vive en ese ambiente de tinieblas no puede ordenar sus ideas, porque esas tinieblas pues lo invalidan, ¿verdad? Lo entorpece. Mucho se ha escuchado desde el año pasado en este acerca de la salud mental. Dice que la salud, están diciendo que la salud mental de los mexicanos va en deterioro. ¿Sabe por qué va en deterioro la salud mental de los mexicanos? Porque hay muchas tinieblas en este país. Y se cumple lo que dice el profeta Isaías: he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Quién produce las tinieblas? Las personas que no toman en cuenta a Dios para vivir su vida son las personas que producen tinieblas. Y claro, viene el diablo y magnifica esas tinieblas. ¿Pero dónde se originan? En las personas que viven sin considerar a Dios en su vida. Las tinieblas van a provocar desorden mental. Van, y el desorden mental va a traer conflictos, va a traer dolor, va a traer violencia, va a traer tropiezos, va a traer ansiedad, angustia, tristeza, estrés, desesperación, va a producir vacío, insatisfacción. ¿Usted cree que exista esperanza? Vea lo que dice Isaías capítulo 60, el versículo con el que iniciamos. Ahora sí lo vamos a leer completo. Isaías capítulo 60, versículo 2. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Dios y sobre ti será vista su gloria. ¿Qué nos está dando a conocer este versículo? Que mire, hermano, en la medida que avanza el tiempo, en la medida que usted pasa de niño a joven, de joven a adulto, de adulto a anciano, van a pasar dos cosas. Por un lado, las tinieblas se van a hacer más grandes y más densas. Pero por otro lado, quien tenga la luz de Dios se va a empezar a resplandecer más. Ahora lo importante y lo interesante es, bueno, ¿y usted en dónde está? ¿En el lado de las tinieblas o en el lado de la luz? Vean lo que nos dice Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Hermanos, sí hay esperanza, porque Dios es luz. Dios es la luz. Juan capítulo 8, versículo 12. Está escrito. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué le parece, hermanos? Jesús es la luz del mundo. Dice, y el que sigue a Jesús, ¿qué va a tener? ¿La luz de qué? De la vida. Aunque haya tinieblas, si usted llega a una familia, si usted está en una familia donde hay tinieblas, si usted está en un trabajo donde hay tinieblas, si usted está en la escuela y en esa escuela hay tinieblas, si usted va en el transporte público y hay tinieblas, si usted sigue y está siguiendo a Jesús, usted no está en tinieblas, usted tiene la luz de ¿qué? La luz de la vida, porque usted está siguiendo a Jesús. Pero ahora, ¿cómo podemos seguir a Jesús? ¿Cómo podemos hacer que esa luz resplandezca en nosotros? ¿Dónde encontrarla? ¿Cómo hacerle para que esa luz me alumbre y para que no esté en tinieblas? ¿Dónde encuentro esa luz de la vida? ¿Sabe dónde Jesús la dejó? En la palabra de Dios. Aquí está la luz de la vida. Vaya al Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Cuando usted encuentre en la Biblia este versículo, se pone de pie. Espero que haya traído su Biblia y no dependa de la pantalla. Ya lo tiene. Salmo 119, versículo 105. Bueno, si no lo ha encontrado, ya póngase de pie y lo puede ver en la pantalla. Vamos a leerlo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Otra vez. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. ¿Qué dice la Biblia que es la palabra? Es una lámpara que alumbra nuestro camino. Ahora deje su Biblia y siga de pie. Continúe de pie, nada más deje su Biblia a un lado. Si quitan el versículo de las pantallas, ¿qué le parece si nos aprendemos este versículo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Una vez más, lámpara y lumbrera. Salmo. ¿Ya se lo aprendió? A ver, dígaselo a la persona que tiene a un lado. Oh, felicítelo porque se aprendió un versículo de la Biblia. Mire, ahorita usted ya sembró una palabra en él, puede tomar su lugar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. La palabra de Dios, hermano, como alumbra en la oscuridad, la palabra de Dios nos va a proveer salud mental. La palabra de Dios nos va a traer bienestar social. Va a producir bienestar en nuestra familia. Va a proveer paz a nuestro corazón. Porque es el mismo aliento de Dios. En otro pasaje de la Escritura, aquí mismo en Salmos, nos dice que la palabra de Dios convierte el alma, quita las tinieblas para poner luz interna. Nos dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios alegra el corazón. La palabra de Dios, fíjese bien, qué hermoso, alumbra los ojos. Si usted toma nota, este pasaje está en el Salmo 19. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios convierte el alma. La palabra de Dios alegra el corazón. La palabra de Dios alumbra nuestros ojos. Eso es la palabra de Dios. Y yo en esta mañana quiero darle algunos ejemplos de cómo la palabra nos da luz en nuestra vida. Porque Él dice que si seguimos a Jesús, Él nos va a dar la luz de la vida, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios con su palabra alumbra nuestra vida en nuestras etapas que vamos viviendo? Por ejemplo, en la infancia, en el momento de nacer, la palabra de Dios nos da luz en qué condiciones tiene que nacer un ser humano. Nos da vida. La palabra de Dios nos dice y nos alumbra nuestra vida diciéndonos que los hijos tienen que nacer bajo la cobertura de un papá y de una mamá que tienen la bendición de Dios. Acompáñeme a Mateo capítulo 1, versículo 18. Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 18. Está escrito: el nacimiento, fíjese bien el ejemplo, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Mire, esta escritura nos da luz acerca de muchas cosas. Número uno, la Biblia no va a hablar de noviazgo. La Biblia no va a hablar de que los jóvenes, que las chicas puedan andar de novio sin tener un compromiso de por medio de que se van a casar. Eso es lo que nos dice la Biblia. Porque ¿dónde decidió nacer Jesús? Jesús decidió nacer bajo la cobertura de una pareja que estaba, ¿qué? Desposada. ¿Qué significa eso? Que José y María tuvieron que manifestar su deseo de unir sus vidas y lo tuvieron que poner en manos de sus papás y, obvio, en manos de Dios, ¿verdad? Pero bueno, Dios escoge a María para que nazca ahí Jesucristo. Y José, cuando ve que está embarazada María, quiere dejarla, la quiere abandonar. Pero Dios, a través de un ángel, le dice ahí en el versículo 20: no temas recibir a María, tu mujer. Esa palabra recibir en griego se escribe paralambano. Está un poco difícil, pero eso así se pronuncia. Y significa asociarse, casarse. No temas casarte con María, tu mujer. Y vea lo que dice el versículo 24: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y ¿qué hizo? Recibió a su mujer, es decir, se casó con María, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué pasa con los hombres que producen tinieblas en México? Cuando hay chicos que no se casan y tienen hijos, pero esa unión no tiene la bendición de Dios y tienen hijos. ¿Sabe cuál es el escenario que ha pasado con muchas personas? Que el papá abandona a la chica y al bebé que viene en camino. ¿Sí o no? Ese papá que está haciendo lo que su voluntad, lo que su pensamiento le está diciendo, ¿qué está produciendo en el hijo y en la mujer? Tinieblas. Ese señor que abandona al hijo y a la mamá está produciendo tinieblas. No les está dejando un camino fácil. ¿La mamá y el hijo pueden salir adelante? Claro que sí. Con la ayuda, con el apoyo de Dios, salen adelante y brillan. Pero ese varón, de entrada, está produciendo tinieblas porque está abandonando a su hijo. Primero, tuvo al hijo sin tener la bendición de Dios. ¿Qué pasa cuando dos chicos tienen un hijo y no tienen la bendición de Dios sobre sus vidas? ¿Qué están produciendo ellos? tinieblas. ¿Y las tinieblas qué le dije que trae? Bueno, la Biblia que dice que nos produce desorden mental. ¿Qué decía Job? No sabemos qué decir, no podemos ordenar nuestras ideas a causa de las tinieblas. No, ahora, ¿usted cree que la Biblia nos está dando luz de vida? Nos está diciendo, si quieres tener hijo con una pareja, está bien, pero tu unión con una pareja, para que tengas un hijo, primero tiene que tener la bendición de Dios sobre de ti. Si esa unión no tiene la bendición de Dios, estás produciendo tinieblas. Esto es la luz que nos da vida. Ahora, nace el Hijo. ¿Cómo alumbra Dios nuestra vida cuando llega el momento en que el Hijo tiene que nacer? Vaya a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Acostúmbrese a traer la Biblia. Siempre. Lucas capítulo 2. Fije bien su vista en el versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Fíjese bien, estando ellos allí. ¿Quién estaba embarazada? María. ¿Quién estaba con María? José. Estaban los dos juntos en el momento del alumbramiento. Si un varón está con su mujer en el momento en que su hijo va a nacer, ¿qué va a traer? ¿Luz o tinieblas? Luz, porque el varón tiene que estar ahí presente cuando el hijo nazca. Si el varón no está porque dice, es que me salió un negocio allá por Chinconcuac, o tengo que ir a Centroamérica, a Estados Unidos, ¿se le pasa? ¿Va a producir tinieblas o va a producir luz? Cuando llega el momento del alumbramiento, el esposo tiene que estar presente. Vea cómo la Biblia nos da la luz de la vida, nos dice cómo andar en el pensamiento de Dios y no andar en nuestro pensamiento. Pero vea cómo nos sigue dando más luz la palabra de Dios. Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Mire, el papá está presente desde el alumbramiento, pero es el primero que en dar atención a su esposa y a su hijo. Aquí dice que aquí en el versículo 7 dice que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Quién dio a luz? ¿José o María? María. Y después dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Quién lo envolvió en pañales? ¿Quién lo acostó en un pesebre? ¿José o María? ¡José! ¡Pobre María está ahí toda! Después del trabajo de parto, ¿a poco a usted le dan ganas de pararse ahí a frotar al bebé? Si terminan medio cansadas, ¿va? ¿O no? ¿O es bien fácil tener un hijo? A ver, díganos las mujeres a los varones. ¿Le dan ganas de pararse y hacer qué hacer? ¿Quién le puso los pañales al niño? José. ¿Quién dio a luz? María. ¿Quién le puso los pañales? ¿Quién lo tuvo que acostar? ¿Quién le tuvo que cortar el cordón umbilical? ¿Quién lo tuvo que bañar? José. ¿Eso cree que nos está dando luz de vida a los varones, sí o no? La Biblia nos da luz de vida y nos dice, oye, tú no puedes andar teniendo hijos aquí sin tener la bendición de Dios sobre tu vida. Si andas teniendo hijos sin la bendición de Dios sobre tu vida, estás produciendo tinieblas. Cuando tengas un hijo, tienes que estar con la esposa en el momento del alumbramiento. Cuando nazca tu hijo, el primero que debe de procurar la integridad del hijo es el varón. Y mire, José no solamente le puso pañales, sabe cuál era el proceso de recibir a un bebé cuando nacía. ¿Sabe cuál era el proceso? Se le tenía que recibir, cortar el cordón umbilical, bañarlo con agua, frotarlo con sal y envolverlo en pañales. Cuando nacía un bebé en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, este era el procedimiento que se llevaba a cabo. Y sabe, no solamente nos lo confirma los documentos históricos, también nos lo documenta la Biblia. Vaya a Ezequiel capítulo 16 y vea lo que Jesús pasó cuando nació. Ezequiel capítulo 16, le pido a nuestros hermanos de video que lo pongan en la versión, nueva versión internacional, en la NBI. Aquí, aunque está haciendo una alegoría de Israel y lo está viendo como si fuera una niña que hubiera nacido, que no fue atendida y no se le dio los cuidados que se le debería de hacer, nosotros lo vamos a ver en el sentido positivo. Ezequiel capítulo 16, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Vea, el día en que naciste no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Este es el proceso que se debía de hacer con todo niño que nacía en el tiempo de Jesús. Cortar el cordón umbilical, bañarlo con agua, frotarlo con sal y envolverlo en pañales. ¿Sí? Entonces, todo varón, mientras pueda, la Biblia nos dice, si puedes entrar a la sala de parto, entra y ayúdale al doctor a cortar el cordón umbilical de tus hijos. Eso es luz de vida. Pero a veces el varón prefiere irse, ¿verdad? De paseo, irse a ver el fútbol y manda a la mamá o manda a la suegra. Ay, no, que tu mamá te atienda. Hijo, ¿qué está produciendo ese varón? Tinieblas, oscuridad. ¿Qué preferiría la mujer? ¿Que esté su mamá o que esté su varón? Bueno, algunas prefieren a su mamá. Pues usted está produciendo tinieblas. Prefiera a su esposo, que su esposo esté ahí. Digo, en algunas clínicas no los dejan entrar a los esposos, pero pues lo más cerca que pueda estar y corte el cordón umbilical. Y después de cortar el cordón umbilical, ¿qué tenían que hacer? Lavar con agua al bebé. ¿Ah? El varón debe ser el primero en bañar a sus hijos. ¡Órale! Ay, no, es que ¿qué tal si se me cae? Pues que se te caiga, pero tú eres el primero en lavarle. ¡Órale! ¿No? Y luego lo frotaban con sal. ¿Por qué los frotaban con sal? Para quitar las bacterias de la piel y también evitaban que se reprodujeran esas bacterias. ¿Sí? Y después dice que lo envolvían en pañales. No es el pañal que nosotros conocemos. Los pañales, envolverlo en pañales, más bien la frase correcta es fajarlo. ¿Y sabe cómo lo fajaban? Desde los tobillos hasta la cabeza. Nada más le dejaban descubierto los ojos, la nariz y la boca. Así era envolver en pañales al hijo en la Biblia. ¿Qué grandeza de nuestro Señor Jesús. Y qué extraordinario José y María. Qué muchachos tan extraordinarios que Dios les delegó la vida de nuestro Señor Jesús cuando era bebé. Y lo envolvieron así al pobre, así, ¿no? Todo envuelto. ¿Y sabe cada cuándo le cambiaban los pañales? Cada 7 días. Por eso es que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pero vea cómo Dios nos da luz de vida. Las chicas no pueden ahí andar teniendo hijos sin tener la bendición de Dios sobre su vida. Si las chicas andan teniendo ahí hijos sin tener la bendición de Dios en su vida, ¿qué están produciendo? Y si el joven ahí anda teniendo hijos sin la bendición de Dios, ¿qué está produciendo? Y si el varón no está en el momento del alumbramiento, ¿qué está haciendo? Y si el varón no le da los primeros cuidados al bebé cuando nace. Y aquí la Biblia nos dice, pues tienes que tener hijos en una relación que tenga la bendición de Dios. Tienes que estar en el momento de alumbramiento con tu esposa. Y tienes que darle los primeros cuidados a tu bebé. Y sí, los varones tenemos que cambiar pañales. ¿Cuál es el problema? Y eso es una tarea que si la hacemos, hermano, y si nos alineamos a la palabra de Dios, va a traer luz a nuestra vida y nosotros no vamos a andar en tinieblas y nuestro hogar no va a estar en tinieblas. Pero espérese, el niño creció, el niño, el bebé crece. ¿Y qué pasa? Lucas capítulo 2, Lucas 2, 21. Ahí mismo estamos en Lucas 2, 21. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Verdad? Y versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Fíjese bien, aquí hay otras responsabilidades. No solamente hay cuidado físico cuando está bebé, también hay un cuidado espiritual de acercar ese bebé desde que nace, acercarlo a Dios. ¿Qué dice? A los 8 días, circuncisión por un mandato que los judíos tienen en la ley. Ellos querían obedecer a Dios y dijeron, este niño a los 8 días lo tenemos que circuncidar. Si usted tiene hijos en la actualidad, hágalo, circuncídelos, haga el esfuerzo y consiga a un cirujano pediatra que le haga la circuncisión a su hijo. Es una medida higiénica que va a ser de bendición a su hijo. Si ya es adulto, mejor absténgase. Pero si usted tiene bebés, tome ejemplo de lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero también dice que cuando fueron cumplidos los días, los papás trajeron a Jesús. ¿A dónde lo trajeron? Al templo, a presentarlo delante del Señor. No solamente hay cuidados físicos, también hay cuidados espirituales. ¿Cuántos días debía de permanecer la mujer quietecita en su casa? 40 días. ¿Y por qué ahora ya no se obedece eso? Porque el marido ya se fue, ¿verdad? Bueno, pero estamos viendo lo ideal, hermano, porque en lo que más dependa de nosotros nos tenemos que acercar a ese modelo de vida, porque es la luz de vida. Es decir, que si usted tiene un niño, tiene que esperar por lo menos 40 días porque el cuerpo de la mujer debe de fortalecerse nuevamente. Y todo lo que el bebé hizo a un lado y desacomodó allá adentro, ahora tiene que volver a su lugar, ¿verdad? Y mire, mi esposa y yo definimos la cuarentena como la luna de miel con el bebé. Para nosotros fue algo hermoso, porque esos primeros 40 días en que mi esposa no podía salir, era nuestra luna de miel con el bebé, de conocerlo, de olerlo, de disfrutarlo, de admirarlo, ¿verdad? De cuidarlo, de apapacharlo, de besarlo, porque fue nuestra luna de miel con el bebé. Y hay muchos papás que se pierden esa luna de miel. Y dicen, ay, papá, mamá, te dejamos al bebé y nosotros nos vamos a Acapulco a recuperarnos de lo que pasa. Y ahí dejen al bebé y ya el chiste era tenerlo. Ya lo tenemos, ya. Pero vea cómo Dios nos trae luz cuando nacemos en un nacimiento, cuando hay un pequeño en casa, pero nos da más luz. Versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y vea bien, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Fíjese bien, porque esto nos da luz. Dice, el niño ¿qué? Crecía, ¿y qué más? Fíjese, eso es en primer lugar. Crecimiento y fortaleza. ¿Y cuál es la segunda parte? ¿Y se llenaba de qué? Es decir, ¿a qué le tengo que dar prioridad a un hijo primero, en sus primeros años de vida? Tengo que mirar el cuidado del niño para que crezca y se fortalezca. Pero no debo de descuidar la sabiduría, no debo de descuidar su inteligencia, no debo de descuidar que ese niño es inteligente y se puede llenar de sabiduría. No puedo dejar de pensar que ese niño es como una esponjita, que todo lo que le diga en los primeros años de vida, ese niño lo va a absorber. ¿Y qué es lo que a veces hacen los papás con el niño? Le compran su camiseta del Cruz Azul, de la América, de los Pumas. Nunca le hablan de Dios, lo sientan a ver televisión, a gritar gol, a hacer no sé qué. Y no le pone alabanzas, no lo ministra, no ora por él, no le lee la palabra. Es que está muy bebé y no entiende, pero su espíritu está, recibe y recibe. Ah, si usted ministra a ese niño, si usted procura el crecimiento de ese niño con protección, con cuidado, le pone sus vacunas, lo lleva al doctor, al pediatra, al dentista, pero también lo empieza a llenar de sabiduría, hermano, usted está produciendo luz a ese niño y a su familia. Pero si descuida a ese hijo, no procura su alimentación, no procura su salud y lo deja que absorba y que los tíos, los suegros, los abuelos le llenen de basura al hijo, usted está produciendo tinieblas. Así de sencillo. Vaya, la Biblia, hermanos, nos dice hasta lo que Jesús comía cuando era niño. La Biblia nos dice que le daba a José y María a Jesús. Pero como se lo dejé de tarea el primer servicio, también se lo voy a dejar. Nada más le voy a dejar que encuentre la cita. Nuestro Señor cuando era pequeño comía yogurt y dátiles. Esa era parte de su alimentación. Yogurt y dátiles. Se lo dejo de tarea para que usted encuentre donde dice. le ahorro un poco de tarea, está escrito en el libro del profeta Isaías. Ya le ahorré 65 libros, ya nada se concentra en Isaías y dice, a ver, aquí debe de decir qué es lo que comía Jesús. Ahí lo dice claramente, nada más que hay que, mire, escudriñar la palabra. Y si descubre la cita y ve algo en ella, uy, se va al súper y se compra un yogur neutro, sin sabores, eso, y le pone dátiles y mire, se lo da a sus hijos y van a crecer fuertes. A usted, igual como adulto, va a ver, pero espérese que usted lo encuentre en la Biblia para que su entendimiento sea alumbrado. Lucas 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba, ¿qué? ¿Ya todavía no lo tiene? Versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y estaba qué? Sujeto a ellos. ¿A quién le está dando luz este versículo? A los hijos. ¿Cuál es la luz que la Biblia en este versículo le está dando a nuestros hijos? Ellos deben de estar sujetos ¿a quién? A sus papás. Los hijos deben de estar sujetos a sus papás, porque eso les va a traer luz, va a ser de bendición para los hijos. ¿Qué nos dice otro pasaje de la Escritura? Que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Para quién es la luz de este versículo? Para los hijos. Imagínense que el hijo está leyendo y dice, ay, Jesús estaba sujeto a sus papás. Para que me vaya bien, va a decir el hijo, tengo que estar sujeto a mis papás. Pero ¿qué tal si hay un niño? ¿Habrá niños que no se sujetan a sus papás? Y luego yo tengo reporte de mis hijos, desde que iban al kinder había niños que pateaban a la maestra, le daban puntapiés a la maestra, no hacían nada, aventaban las cosas, les decían vete hacia la derecha y ellos se iban hacia la izquierda, recoge los juguetes, tiraban los juguetes, haz la tarea, se ponían a platicar. ¿Qué estaba reflejando ese niño? Lo que pasaba en su casa. Si un hijo no se sujeta a sus papás, va a empezar a generar oscuridad en su vida desde pequeño. Si el hijo se sujeta a sus papás, ¿qué va a producir? Luz. Y versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjese bien, haga un contraste, hermano, entre el versículo 40 y el 52. Si usted se da cuenta, Jesús, lo que nos dice la Biblia es que primero hay que procurar más su fortalecimiento físico, hay que procurar su cuidado físico sin descuidar el espiritual. Pero en la medida que el niño va creciendo, ahora sí que 12 versículos después, se invierte la ecuación y dice que Jesús crecía en sabiduría y después ¿en qué crecía? En estatura. Los primeros años del niño hay que invertir mucho en su crecimiento y fortalecimiento físico, sin descuidar lo espiritual. Y en la medida que va creciendo el hijo, hay que invertir más en lo espiritual que en lo físico. ¿Qué pasa con los hijos de algunos cristianos en las iglesias? Uy, vienen, los presentan aquí, hasta les regalan una Biblia así grandota, ¿no? Y el pobre bebé así. Y dice, no, mi hijo aquí va a estar. Y creen que con lo que le enseñaron en los primeros años de su vida, con eso va a sobrevivir su cristianismo. Ya va a ser cristiano para siempre. ¿Y qué pasa cuando llegan a la adolescencia? Se van de la iglesia, van a la prepa, van a la universidad, llegan y le dicen: papá, mamá, Dios no existe. Porque usted no hizo lo que le dijo la Biblia. Sí, cuando es pequeño usted tiene que invertir en lo espiritual, pero como prioridad es su fortalecimiento físico, su cuidado, su salud. Y en la medida que crece, eso se va invirtiendo para que cuando llegue a los 10, 11, 12 años, la prioridad sea lo espiritual y no su cuidado físico. ¿Qué hacen los papás? Invierten. ¿Qué hace un papá si no ora con su bebé? Si no llena de sabiduría a su hijo. Ese hijo va a crecer en tinieblas. ¿Qué va a hacer si el papá no tiene cuidado físico cuando es chico el bebé? Va a producir tinieblas. Mire, le voy a comentar algo que nos, en la conferencia del judío Gabriel Ben Tazgal, que estuvo el viernes pasado aquí, nos dijo algunas cosas respecto a los hijos. Y él nos decía: los niños judíos procuramos que sean multilingües, que tengan por lo menos tres idiomas, que hablen tres idiomas. Dice: lo que la mejor carrera, la mejor educación que podemos dar es la que va acompañada con la Biblia, con los principios espirituales. Si hay un niño que quiere estudiar una ingeniería, en esa carrera no solamente le damos ingeniería, también le damos Biblia. Porque entonces el niño crece con la sabiduría académica y con la sabiduría de Dios, con la sabiduría espiritual. Y ese niño va a ser una bendición, va a ser una luz para las demás naciones. Fíjense en lo que él nos decía. Y mire, si usted se pone a leer el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que nuestro Señor Jesús era muy inteligente, no solamente espiritualmente, sino académicamente. Jesús por lo menos hablaba cuatro idiomas. Número uno, el hebreo, que era el que se utilizaba en las sinagogas y en el templo. Número dos, el arameo. El arameo era el que se hablaba en el hogar. Número tres, el griego. ¿Por qué el griego? Porque el idioma que más prevalecía extranjero en los tiempos de Jesús en Israel y en toda el Asia Mayor y en el Asia Menor era el griego, porque los griegos habían conquistado, pero ellos no solamente conquistaron físicamente sino culturalmente impusieron su idioma. En donde conquistaban los griegos, imponían su idioma, así como hoy se habla el inglés. En el tiempo de Jesús, el idioma extranjero que más prevalecía era el griego. Y como Jesús y su papá, y bueno, la familia de Jesús tenían una carpintería, eran canteros, pues tenían que comerciar lo que vendían. Forzosamente tuvieron que haber hablado griego porque era el idioma que prevalecía en la región de Galilea en el tiempo de Jesús. Pero ¿quién dominaba? ¿Quién tenía conquistado Israel cuando nació Jesús? Roma. ¿Qué idioma hablaban los romanos? Latín. No, romanos no, latín. Entonces, por lo menos Jesús hablaba hebreo, arameo, griego y latín. Jesús tenía un oficio, era carpintero o cantero. No vamos a entrar ahorita en discusión, pero o era carpintero o era cantero. Y cuando vemos en la Biblia, leemos los evangelios, por lo menos había tres tipos de monedas cuando Jesús vivió aquí en esta tierra, que eran las monedas judías, las monedas griegas y las monedas romanas. Y Jesús dominaba las tres. Jesús sabía de economía. Y lo vemos por todos los indicios que nos dan la palabra de Dios. Sabía lo que valía un denario, una blanca, un estatuto. Todas las monedas Jesús las dominaba y las sabía. ¿Qué nos dice? ¿Qué luz nos da la Biblia para nosotros? Que a nuestros hijos los tenemos que llenar de sabiduría. Les tenemos que hablar de Dios, les tenemos que dar a conocer a Dios, los tenemos que traer a la iglesia. Pero también les tenemos que ayudar, les tenemos que impulsar a que terminen una carrera, a que sean inteligentes. ¿Qué le parece? Tenemos un papá clásico que dice: hijo, lo mejor que yo te puedo heredar no es una casa, no es un coche. Lo mejor que te puedo heredar, ¿qué es? La educación, la carrera. Y el papá le invierte en la carrera y todo, pero no lo invierte en lo espiritual, no lo trae a la iglesia, no le compra una Biblia, no ora por él, no le enseña de la palabra. Ese niño que es muy bueno en la carrera, ¿va a ser luz o va a ser tinieblas? ¿Y eso qué es? Y eso que es bien inteligente, ¿verdad? Ahora, lo contrario. ¿Qué pasa si unos papás traen a sus hijos a la iglesia, lo inscriben al campamento de niños, toda actividad relacionada con el Señor, pues lo apuntan, lo anotan, le compran su Biblia, etcétera, lo hacen que se memorice versículos bíblicos, pero no lo apoya en lo académico? Deja que saque 5, que repruebe, que repita año. ¿Va a ser luz? ¿Ah? Bueno, a lo mejor va a alumbrar, pero poquito. ¿Sí me doy a entender? No va a alumbrar tanto, no va a alumbrar como debiera, no va a potencializar la luz que hay en él. Porque sí está bien, están invirtiendo en lo espiritual, pero en lo académico. Ahí pasa de a panzazo, no le gusta estudiar, no le gusta ir a la escuela. ¿Sabe qué es lo que nos dicen estas citas respecto a la instrucción de un niño? Debe de haber un equilibrio entre la sabiduría y la inteligencia académica. Eso, hermanos, es luz de vida. ¿Qué tiene que hacer con sus hijos? Ahora, el adolescente, Eclesiastés 11. ¿La Biblia tendrá luz para el adolescente, sí o no? Vamos concluyendo esto. Dice la Biblia, Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta tu carne del mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Cuál es la luz para el adolescente? ¿Qué le dice Dios al adolescente? Te puedes alegrar. Alégrate, no pierdas el tiempo. Dice, quita el enojo de tu corazón. Por lo regular, todos los adolescentes están enojados con algo, con la vida, ¿verdad? Y ya. Ay, es que tengo la nariz así, es que me salió un barro, es que mi cabello yo lo quería chino y soy lacio, es que mis orejas, es que mis lunares, es que me salieron bellos. Y dice la Biblia, fíjese, tiene que venir Dios y decirle al adolescente: alégrate, sonríe, gózala, diviértete. La adolescencia es para divertirte, la adolescencia es para alegrarte. le dice, puedes andar en los caminos de tu corazón, puedes andar en la vista de tus ojos. Y usted como papá tiene que hacer lo posible para que su adolescente se alegre. Por eso es que muchos batallan con el adolescente, porque en lugar de darles motivos de alegría al adolescente, lo hace enojar. Y los papás son mucho de proveer enojo a sus hijos. Si usted hace enojar a su hijo, ¿qué está trayendo? Tinieblas. Si usted le ayuda al hijo para alegrarse, usted está produciendo luz. Ahora, Dios dice, te puedes alegrar, pero con límites, porque del placer que tengas, de la alegría, de lo que te produzca alegría, de eso te voy a juzgar. Sobre eso vas a ser juzgado. Sí, muchos adolescentes dicen, ah, solo se vive una vez. Pues sí, solo se vive una vez, pero después de eso viene un juicio y vas a ser juzgado en lo que encontrabas alegría y placer. Porque los chicos, siendo adolescentes, ¿saben qué toman placer? ¿Saben qué se están yendo los chicos actualmente? Sobre las perversiones sexuales. Muchos adolescentes están encontrando placer y alegría en las perversiones sexuales. Otros en el alcohol. Otros en las drogas. Ese es su placer. Todos los días aquí hay unos antros cerca de la universidad, que está acá en la Unitec. Todos los días, a veces en la mañana, a mediodía o en la noche, hay jóvenes ahí tomando. Yo me pregunto, ¿cómo va a estar su riñón? ¿Cómo va a estar la salud de esos chicos en 5 años? Ok, ellos están alegrándose en eso. ¿Qué va a producir en ellos? ¿Luz o tinieblas? Tinieblas. Y los chicos que están en la pornografía, que se están masturbando y que su placer es masturbarse, su placer es la pornografía, su placer es una perversión sexual, ¿qué están produciendo? ¿Luz o tinieblas? Y las tinieblas le van a cegar el entendimiento y van a traer un desorden mental que se va a manifestar con su familia y con la gente que les rodea. Después nos habla del joven y dice, capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La verdadera satisfacción, la plenitud de vida, el joven la va a obtener solamente si considera a Dios en sus caminos. Porque hay chicos que tienen carrera, que tienen departamento, que tienen todo y están vacíos y no hay satisfacción. ¿Sabe por qué no hay satisfacción y no hay plenitud? Porque no tomaron a Dios en cuenta en sus caminos. La juventud es un tiempo de decisiones muy importantes. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué carrera? ¿Qué trabajo? ¿Con quién me voy a casar? ¿Me voy a casar o no me voy a casar? Y la pregunta más fuerte, ¿con quién me voy a casar? Si tú no tomas en cuenta a Dios como joven en tus caminos, no va a producir luz. Si como joven no te acuerdas de tu Creador, vas a producir tinieblas. Y si tomas decisiones como joven sin considerar a Dios en tu vida, ¿cuánto van a durar esas tinieblas? ¿Un año? Hay decisiones que te van a afectar por toda tu vida. Debes de incluir a Dios en tus decisiones. Porque va a llegar el momento, estoy hablando en general, que vas a dejar la casa de tu papá, la casa de tu mamá. ¿Qué nos dice Génesis 2:24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Cuál es la luz que nos da el Evangelio aquí? Que los jóvenes, su joven, en el tiempo de juventud, no en el tiempo de la adolescencia, cuando usted es joven, va a dejar la casa de su papá y la casa de su mamá para formar una familia. Y aquí hay muchas mamás que dicen, ay no, mi chiquito apenas tiene 35 años, ¿cómo lo voy a dejar? Pues si usted no deja ir a su hijo, usted está produciendo tinieblas. A ver, papá y mamá, si usted no deja ir a su hijo en su juventud para que se case con la bendición de Dios, usted está produciendo tinieblas en su hijo o en su hija. Ahora, el hijo tampoco se quiere ir, ¿verdad? Porque hay hijos que tienen mamitis, papitis, y ahí están. ¿Ah? Y ya tiene 30 años y piensa que todavía se va a echar otra década o otras dos décadas ahí con sus papás. ¿Eso va a traer luz u obscuridad? ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da la luz de la vida. Si no es esto, no son ocurrencias, no es la cultura, no, es la palabra de Dios. Y dice, cuando llegues a joven, no de adolescente, cuando llegues a la etapa de joven, vas a dejar a tu padre y a tu madre para formar una familia. Si no dejas a tu papá y a tu mamá para formar una familia, puede haber obscuridad. Si te quedas soltero para servir al Señor, eso también es luz de vida. Si te quedas soltera para servir al Señor, eso es luz de vida también. Dios lo permite. Pero si no, si te quieres quedar porque tu mamá te consiente, tu mamá te tiene la ropa planchada, tu mamá te hace los frijolitos que tanto te gustan, pues hay tinieblas alrededor de tu vida. Y si la mamá, el papá no sacan la mano del matrimonio de sus hijos, usted está produciendo tinieblas. Ahora, la Biblia nos dice que ya que el joven se va a casar, antes de casarse hay unos pasos muy sencillos. Vea Jeremías, capítulo 29. ¿Ya lo tiene? Jeremías capítulo 29, versículo 5. Jeremías capítulo 29, versículo 5. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y ¿qué? Fíjese el procedimiento. Antes de casarse hay dos requisitos. ¿Cuál es el primero? Edificar casa. Número dos, plantar huertos. Y número tres, casarse. Y número cuatro, tener hijos. Si usted sigue esta palabra, usted va a tener luz en su vida. Edifica casa, planta huertos, se casa y tiene hijos. Plantad huertos, tómelo como tener un buen trabajo, tener un negocio, ¿sí? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer para que sus hijos tengan luz? Tiene que sembrar en sus hijos el deseo, la visión de tener una casa, Antes de que usted siembre en sus hijos el deseo de tener un coche, de tener videojuegos, de tener bicicletas, de tener paseos, siembre en su hijo la visión de tener una casa. Llévelo a un lugar donde se esté construyendo una casa, llévelo a un departamento que se esté vendiendo, pregunte cuánto cuesta, enséñele a hacer cuentas y dígale cuánto necesitas para comprarte ese departamento de 2,000,000 pesos. Y desde chiquito póngale esa inquietud. Y después un trabajo, un negocio, una empresa que le reditúe. Y ya que tenga casa, ya que tenga un negocio, ya que tenga un trabajo, entonces hijo ya piensa en casarte. Y ya que te cases, ¿para qué te casas? Pues ten hijos. ¿Ah? Pero hay quienes hacen lo contrario. Primero tienen hijos y luego tienen unión libre y luego su trabajo, porque tienen que trabajar, ¿verdad? Y luego la casa. ¿Qué va a tener luz? ¿Qué va a producir tinieblas? La luz, si piensa en la casa, si tiene su trabajo, si se casa y tiene hijos. ¿Pero qué va a traer tinieblas? Si primero tiene los hijos, sin haberse casado. Y luego, hay quienes tienen hijos y ya no se casan. Dicen, no, vámonos a juntarnos. Y como no tenemos casa, vámonos con mis papás. Y le dicen a sus papás, papá, ¿nos podemos quedar una pequeña temporada contigo? Nada más que no le dicen que esa pequeña temporada son 25 años. Y después vienen los nietos y los nietos vienen y sacan a los abuelos. Eso es lo que pasa porque el hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios producen tinieblas. Por último, Salmo 92:12. Los ancianos, los abuelitos. Yo veo que aquí hay hermanos que ya están en la tercera edad. Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Las personas de la tercera edad deben de fructificar más que quejarse, deben de estar anunciando la palabra de Dios. Pero para que esto pueda suceder en la vejez, aquí dice que están plantados, ¿en dónde? En la casa de Dios. Pero para estar ahí ya plantados, eso quiere decir que ya echaron raíces y las raíces no se echan en un día. Usted tuvo que ir preparando su tiempo antes de llegar a la vejez para echar raíces, para que cuando usted ya llegue a la tercera edad, usted hable más de la palabra de Dios, de la fidelidad de Dios, que de quejas, que de achaques. Pero eso tiene que empezar antes. Ahora usted ya lo agarró aquí, pues aférrese a Dios y busque a Dios para que empiece a echar raíces en Dios. Y al echar raíces en Dios, usted produzca luz para usted, para su familia, para la gente que le rodea. Póngase de pie, hermano. ¿Qué hay ¿Qué más hay en su vida? ¿Luz o tinieblas? Yo sé que aquí hay gente que nos acompaña, que ha vivido fuera de la voluntad de Dios. Y estoy seguro por lo que ahorita hay, Dios está poniendo en mi corazón, que hay gente que vino el día de hoy, que Dios le habló y reconoce que hay tinieblas en su vida porque no ha considerado a Dios en las cosas que ha hecho en su vida. Me dirijo a usted que por causa de los descuidos de los papás, usted sufrió tinieblas cuando era niño. O cuando fue adolescente, usted le dio lugar a cosas que no provenían de parte de Dios. O como joven ya cometió errores que ahorita ya están trayendo tinieblas a su vida. Para usted hay esperanza. Si usted ya cometió errores, si usted ya cometió pecados que trajeron tinieblas a su vida, hoy Dios le dice: si me sigues, vas a tener la luz de la vida. Y esas cosas que cometiste, esos errores y esos pecados, dice Dios, los va a ir sanando, los va a ir limpiando, Dios va a ir restaurando con su luz. Si tú vienes por primera o segunda vez y quieres recibir esa luz de vida, nosotros te queremos ayudar orando por ti. Alza tu mano si tú quieres en esta mañana acercarte a la luz de vida. Gracias. Tú que estás, deje la mano arriba. Si tú que estás con la mano arriba, te pido que vengas aquí, que pases aquí al frente. Toda la iglesia queremos orar por ti. En este momento tú tienes, hay la oportunidad de darle la espalda a las tinieblas y de tener la luz de Dios en tu corazón. Baja. Queremos orar por ti, la iglesia, y bendecir tu vida. Pasa aquí. Si los servidores me apoyan a pasar con ellos, por favor. Por ahí vi otras personas. Inviten las personas que los invitaron. Bajen con ellos, no hay ningún problema. Que a veces, como estamos aquí con tanta gente, pues nos puede dar pena, pero este es un momento muy digno y muy importante, ¿no lo cree usted? Pasar de las tinieblas a la luz. Le pido a ustedes que están aquí al frente, todos vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos. Yo le pido a usted que está aquí enfrente que piense en las cosas que han producido tinieblas, los errores, los pecados que han hecho, que han cometido y que han traído oscuridad a su vida. Yo les voy a pedir que repitan conmigo: Dios Padre, en esta tarde te pido perdón porque no te consideré en muchas cosas, no te tuve en cuenta, hice lo que bien me parecía. Me equivoqué. Te pido perdón Y te ruego, Señor, que hables a mi corazón. Que vengas a mi corazón. Y que lo limpies. Trae luz a mi corazón. Trae luz a mi vida. Invito a que tu Hijo Jesús venga y me limpie y me enseñe a cómo vivir. En este día declaro que tú vas a hacer algo nuevo en mí y recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Amén. Ahora usted que está atrás, dirija sus manos hacia acá enfrente y comience a bendecir a estos jóvenes. Son jóvenes, bendiga. Están a tiempo ellos de ser restaurados, de ser liberados. Padre, les ponemos delante de ti, Señor, y declaramos que tú te enseñoreas sobre ellos, que tú traes fortaleza, tú traes bendición y tú traes limpieza, porque tú prometiste que derramarías agua limpia sobre de nosotros y seríamos limpios de toda inmundicia. Señor, trae esa limpieza a nuestro corazón, límpialos, y declaramos que el que está en Cristo, el que está ahorita en ti, Señor, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Señor, y he aquí son hechas, todas las cosas son hechas nuevas, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora usted, hermano, ponga su mano en su corazón. Y ore para que usted pueda tener más comunión con la palabra. Muchos cristianos están regresando a la oscuridad. Muchos de los que conocieron la luz le están dando la espalda. Padre, oramos para que no regresemos a Egipto. Padre, deseamos tu palabra, Señor, que pueda haber un gusto, una inclinación por tu palabra, que podamos, Padre, estar en comunión todos los días, no solamente leyendo, sino escudriñando tu palabra. Padre, que pueda haber una sed y una hambre de cada día, Señor, ir a tu ley, Señor, contemplar las historias, contemplar las palabras que tú inspiraste a tus siervos, para que pueda haber luz en nuestro corazón, para que, Señor, dejemos de pecar, para que dejemos de equivocarnos, y para que cada vez en nuestra persona, en nuestra familia, haya más luz, Señor. Porque es cierto, tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre de nosotros amanecerá el Señor. Amanecerás tú. Tu luz resplandece en nosotros, Dios. Ayúdanos, Padre, a ser de bendición a esta nación. Que podamos ser luz, Señor, en las tinieblas. Que podamos ser luz en la escuela, en el trabajo, con los vecinos, Señor. Ayúdanos a ser luz a esta nación, Padre. En el nombre de Jesús. Hermano, solamente siento decirle que tiene que regresar a las Escrituras. Cómprese una Biblia nueva. Inscríbase a un curso. A lo mejor ya ahorita ya no se puede inscribir, pero vaya de oyente, porque necesita luz para usted y para su familia. Tome los cuestionarios bíblicos, porque aún entre los cristianos empieza a haber engaño y mucha luz de nosotros ya empieza a ser tinieblas. Tiene que mantener la luz de Dios en su corazón, y lo único que va a permitir que mantengamos esa luz es que estemos en contacto con esa luz, en contacto con la palabra de Dios. Por último, repita el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Dios le bendiga, hermano.